nos mienten, nos engañan y hasta juegan con nosotras. Lo que no saben es que nosotras también sabemos jugar. Comenzamos. De la mala. Bueno, pues estamos de vuelta. Cada que escucho mi promo de entrada, me da así como, me divierte, porque pues de verdad me escucho así como si fuera realmente mala. Y pues se puede decir que sí y no, ¿no? Pero bueno, gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy, ya les dije, hablaremos de las señales de una relación abusiva. Realmente este tema es muy delicado y muy doloroso, pues es como algo que destruye una relación, ¿no? Y más que nada la autoestima en sí. Porque el abuso de nuestra pareja pues es muy muy traumante. Entonces llegamos hasta hasta deprimirnos por la situación, ¿no? Y también hay personas que llegan a soportarlo y aguantarlo tanto. Entonces, por ahí chéquenle, porque estos tips o estas señales que les voy a dar, váyanle pensando cómo son con su pareja, su novio, su novia. Entonces, chéquenle por ahí, porque las señales, la verdad, están muy, muy buenas. Pero bueno, antes de comenzar, quiero mandar saludos a Rachel hasta California. Muchísimas felicidades. Feliz, feliz cumpleaños, Rachel. Espero que te la pases muy, muy bien. Eres una de mis seguidoras de aquí del programa, y la verdad es que te mando un gran, gran abrazo y gracias siempre por estar aquí escuchándome. Entonces, por ahora, esos son los saludos iniciales. Ya saben que todo el programa voy a estar tratando de mandar todos los saludos que siempre me están pidiendo. Asimismo, por ahí también las canciones que quieran dedicar, con muchísimo gusto yo se las pongo, pero acuérdense que no me pueden decir al momento que quieren una canción o cuando estoy en el programa. ¿Por qué? Porque esto ya yo lo programo un día antes o así mismo antes de empezar el programa. Y claro, cuando me piden las canciones, con mucho gusto yo intento de identificarlas o aquí de buscarlas rapidísimo. Ya si de plano no la tengo, pues órale, pero sí, intenten por favor mandarme la canción o así, el nombre de la canción antes de mi programa, o un día antes o en la semana por ahí que estoy publicando en redes sociales, por ahí chequen, ¿no? Pero bueno, nos vamos con la primera señal, que en este caso es la humillación, la burla y avergonzar frente a los demás a la pareja. En este caso, pues hay personas que son como, bueno, la pareja llega a ser como mala onda, ¿no? Cualquier cosa o cualquier cosa que digas o hagas, se llegan a burlar o te llegan a humillar frente a las personas, y pues eso ya no está chido. O sea, obviamente con esto de la humillación y la burla, pues ya me especifico muy muy bien, yo creo que sí lo comprenden. Entonces, por ahí chequen. La segunda señal es que tratan de controlar todo, absolutamente todo, incluso hasta la forma de actuar de la pareja, hasta el punto de tratarle como un niño. Si saben, obviamente, a quién me refiero. Intentan controlar toda tu vida, todo lo que haces, todo lo que digas. En este caso, fíjense que las redes sociales son bien cabronas y también te llegan a decir que no las utilices o que no estés ahí, o que no llegues a subir fotos o por cualquier estupidez, ¿no? O sea, por ahí estaba tocando un tema ayer exactamente acerca de eso. Subes, no sé, una fotografía a tu red social y pues ya por cualquier, o sea, no sé, 20 likes que de personas que nada más pasaron por el inicio y la vieron y fue así de like, y pues resulta que esas 20 personas que le dieron like, pues que ya resulta que te quieren, te aman y te adoran, y así es, ¿no? O sea, los celos tan obsesivos de la otra persona al decirte no subas cosas, ¿no? O de plano quédate sin redes sociales o quédate sin vida, es más, sin celular, mándalo a la verga el celular y no te quiero sin nada, es más, no salgo a tu casa, te llevo las esposas y te amarro ahí a la cama o lo que sea, no sé. Pero sí hay que estar muy atentos, porque sí intentan controlar mucho, mucho, mucho tu vida. Entonces, por ahí calen, ¿no? La tercera señal es que nunca le dan importancia a los comentarios y necesidades de nosotros, bueno, o de la pareja.

Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Muchísimas gracias otra vez, nuevamente. Yo creo que siempre les agradezco todo el pinche tiempo, todo el pinche programa. Pero está bien, así me voy ganando la audiencia. Y eso está mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Quiero mandar unos saludos que por ahí me pidieron. Un saludo para Yuli Cabrera y Paola Solís, de parte de Nancy, desde León, Guanajuato. Deseándoles que tengan un triunfo más este domingo en su partido de fútbol. Son las mejores. Por ahí les mando saludos Nancy. Y claro, por supuesto, yo también les mando un abrazo y ojalá que ganen. También saludos para Eri Vallejo, que me está escuchando. Muchas gracias por estar aquí, Eri. A Monse Argüello, que también por ahí me está escuchando. Un abrazo enorme, te quiero muchísimo. Y gracias por estar aquí. Gracias a todos, más bien, por seguirme escuchando. Claro, como les decía, los saludos sí me los pueden estar mandando e interactuando conmigo. Entonces, por ahí, si me están escuchando, por ahí mándenme inbox o contáctenme de la manera que sea para yo mandarles por ahí los saludos. De igual manera, saben que todo el programa los estoy mandando. Entonces, las personas que me están escuchando no se sientan porque obviamente todavía tengo un ratito de programa más para estar por ahí intercalando los saludos que yo quiera. Pero bueno, siguiendo con el tema acerca de las señales de una relación abusiva. Ahora vamos con con la cuarta señal. Esta usan la corrección o el castigo con la pareja por las actitudes que ellos consideran erróneas, por cualquier estupidez o tontería, como ya les decía, en el caso de cualquier, por ejemplo, en las redes sociales, si ellos consideran que está mal lo que publican o hacen o dicen, entonces ellos van a culpar a la otra persona. Entonces la otra persona, como somos bien pendejos todos y nos dejamos llevar por el amor, pues entonces cumplimos y hacemos lo que ellos dicen. La forma del castigo así ya es de cada quien o de cada persona que sea así, de esa manera tan mala onda, haciéndoles, por ejemplo, eso de cerrar redes sociales, de no traer el teléfono, de no salir, no sé, alguna tontería, ¿no? Lo que ustedes quieran pensar, es la manera en que castigan a las otras personas. Pero bueno, esa es la cuarta señal. La quinta es que usan el sarcasmo y las bromas de mal gusto para hacer quedar mal con los demás y con la pareja misma. Pues como les decía al principio, que era lo de la humillación y la burla, pues está ya peor, porque enfrente de las amistades, por ejemplo, de la persona que es el abusador o la abusadora, hace quedar mal a la pareja, ¿no? O sea, imagínense, que se supone, ¿saben qué? Es que no lo entiendo, no lo comprendo, porque se supone que si estás con alguien y lo quieres y lo adoras, no sé, lo de, aunque sea abusador y todo el pedo, obviamente si quieres presumir a tu pareja, pues obviamente no te vas a estar burlando de ella o haciendo cosas que no le agraden. Pues obviamente porque lastimas, ¿no? O sea, porque realmente sí llegas a bajar la autoestima de esa, de tal manera en que, pues, obviamente te vas a poner como triste, ¿no? O sonrojada, no sé, de pena del momento, ¿no? Porque imagínate estar frente a las amistades, ya sea del uno o del otro, y burlarse, eso ya está muy, muy mal, o sea, ya está muy grave, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? No lo entiendo. Se supone que hay amor, se supone que están por algo, se supone que se querían o se quieren, no lo sé. No lo sé, la verdad, pero yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo por qué las bromas de mal gusto. Y neta que si hay personas tan payasas, tan mamonas, tan culeras, que me cagan la madre. Y me ha pasado ver amistades que sufran de eso. Y la neta, yo sí he llegado a hablar, yo sí he llegado a decir, es que sabes qué, pues no mames, te pasa. O sea, también no es para tanto, ¿no? O sea, también no lo humilles o lo humilles de esa manera. O sea, no está bien, la verdad. Son personas que intentan llamar la atención de esa manera y pues no está chido, porque pues obviamente tú quieres se supone que quieres a tu pareja bien. Entonces, pues imagínate si no la quisieras, ¿cómo sería? Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, perdón. Ya por ahí vamos a mandar una dedicatoria muy, muy amorosa. La verdad es que cuando la vi, cuando me la escribieron, dije, wow, con tanto pinche amor. Pero bueno, derrama miel por las calles, gente, y qué bueno, felicidades que ustedes estén así. La verdad es que es mejor estar soltera, así como yo. Pero bueno, por ahí déjenme mando los saluditos, porque mandaron un escrito así súper, súper grande. Eres la dueña de mi sonrisa y la causa agradable de mis insomnios. Agradezco enormemente a Dios por poner tus pies sobre mi camino. Te amo con locura. Me gusta la manera en que me expresas tu amor. Eres motivo para llenar de colores la existencia que nos comprende. Eres la versión más bonita para construir amores de verdad. Esto es para Fátima Romero Solorio, de una persona muy, muy enamorada de ti. ¡Wow! Felicidades, de verdad. ¡Qué afortunada eres, Fátima! La verdad es que para hacer este tipo de cosas así en vivo, en público, pues qué chido, o sea, qué chingón que te dediquen una canción y que te dediquen esos saludos tan, tan, tan grandes y tan bonitos, ¿no? ¿Quién fuera tu Fátima? Pero la verdad es que qué bonito, qué bonito sentir ese saludito. O sea, imagínate, ¡ay, qué rico, qué nervios! Pero bueno, nos vamos con la canción, obviamente dedicada para Fátima. De esa persona tan, tan especial y tan buena y tan linda, no sé qué show. Pero bueno, por ahí va. La canción se llama Contigo, con Río Roma. Escúchenla, es muy, muy buena. Así que por ahí regresamos. Esto es Set de la Mala. Siempre defendí que era una tontería. Y yo que tan decepcionado estaba del amor. Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía. Hoy mi pasado es solamente una buena lección. Sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. Dormiremos juntos. Contigo si me veo en 100 años, aún amándote. Qué tonto cuando aseguré que tú no existías. Qué tristes fueron esos días. sin tu cuerpo aquí. Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día. Qué hermoso se ha vuelto mi vida hoy que te tengo a ti. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Está a tu mano. Pusiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo, hacer las cosas bien. Y pase lo que pase, siempre dormiremos juntos. Contigo si me ves y amamos, aún amándote. Noticias del momento en tu mundo virtual. Voces. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Set de la Mala. Oye, qué cursi, qué cursi, derrama miel. Pero mira, mi programa sirve para que se enamoren más aún de la gente. Entonces, mucho, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, escuchándome. Quiero mandar saludos antes de seguir con el tema y con las señales. A Evelyn Aldaco, que también está escuchando. A Andrea Zamores, Michelle Rivera, Sandra Ledesma. ¿Quién más? Entre otras personas que por ahí también me están escuchando. Gracias por estar aquí. De verdad, son amistades grandiosas para mí y muy, muy valiosas. Les mando un abrazo enormísimo, ¿ok? Pero bueno, siguiendo con las señales, nos vamos a la sexta. Esta es, estas personas nunca ceden el control, tanto de los actos de su pareja como en las decisiones importantes, no sé, la economía, ya sea cuando están casados, o los niños, no sé, etcétera. Obviamente las personas que son abusivas, son las que toman las decisiones al final y hacen lo que se les pega la gana. De igual manera, a lo mejor las personas estas llegan a hacerlo por ellas, pero como les dije, hay problemas y para las otras personas abusivas llegan a castigar por eso, solo porque tomaron una decisión que a ellas sí les tocaba, que a esas personas sí les tocaba. Entonces, eso ya está muy mal, ¿no? Pero nos vamos a la séptima. El abusador o la abusadora quita importancia a todos los logros y deseos de la pareja. No sé, por ejemplo, llegas a contar algún éxito, no sé, en el trabajo, porque quién sabe, igual y ni siquiera trabajan porque no los dejan trabajar o no las dejan trabajar por lo mismo. Entonces, ahí obviamente tú te sientes tan bien de tus éxitos y tú te sientes tan bien trabajando, tú te sientes tan bien que te pase algo, que ganes algo, no sé. Y llegas con la pareja contándole bien emocionado, contándole todo lo que te pasó y sucedió en el día. Y pues que te mandan a la verga bien culero y que te digan, ¿y qué? ¿Y qué me importa a mí? O cosas así, ¿no? La neta, pues no está chido. O sea, eso ya está bien culero. Pero pero esa es otra de las señales que por ahí, chéquenle y váyanle pensando, porque a lo mejor todo lo que le estoy diciendo, pues por ahí les cae el 20 de algunas cosas. No digo que todas, pero los celos son bien cabrones, bien cabrones, y las personas se pueden volver abusivas. Entonces por ahí sí piénsenle muy bien lo que quieren y cómo quieren a la persona que sea con ustedes. Pero bueno, nos vamos a la octava señal. Acusan y culpan al otro por cosas de las que no tiene, obviamente, la culpa. Obviamente, no sé, pasa algo, un problema entre, no sé, pónganle económico. Pasa un problema económico, obviamente por la culpa del abusador, pero pues no, o sea, al final terminan diciéndote o cambiándotela y diciéndote, no, es que por tu culpa, porque tú, por querer pensar en ti o cosas así, tuve que hacerlo. O tuve que tomar la decisión yo solo, pero es por tu culpa, o sea, es por tu culpa y no sé, solamente porque no sé, o sea, sí saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, de echarle la culpa por estupideces o cosas que jamás tuviste. Pero bueno, esa es otra de las señales de una relación abusiva. Nos vamos a la siguiente canción rapidísimo, porque se me termina el tiempo. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción de La Tracalosa de Monterrey, Supiste Hacerme Mal. Muy, muy buena, por favor. Es viernes para pistear y acaba de pasar la quincena, entonces por ahí, si tiene una fiestecita o algo rico, pues ahí inviten, ¿no? Por favor. Y escuchen esta canción que es muy, muy buena. La verdad, me encanta. Pero bueno, nos vamos con la siguiente canción, Supiste Hacerme Mal. Regresamos, esto es Set de la Mala. Hasta negar que lo intentamos. Dime acaso si no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos. Está fallando la memoria. Lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor, ¿por qué diablos me tocaste el corazón? escenario perfecto. Y haberte amado no sabes cuánto me arrepiento. Porque eres parte de aquí, tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Bueno, pues estoy de regreso en su programa Set de la Mala. Por ahí recibí una queja que no escucharon saludos. Por ahí me salí un poquito del aire. Gracias al pinche internet jodido de Irapuato. Pero bueno, mando saludos a Evelyn Aldaco, que por ahí fue la de la queja. Te mando un abrazo y espero que te recuperes muy, muy pronto de tu pie. Échale muchísimas ganas. Entonces, un abrazo enorme, Evelyn. Espero que esto sí los escuches. Pero bueno, nos vamos con la siguiente señal. La siguiente, que es la número 9. No pierde ninguna ocasión de mostrar su desaprobación tanto con miradas como expresiones corporales. Ya saben, como más o menos a qué me refiero acerca de este tipo de personas. Que el otro programa, de hecho, estaba hablando acerca de la gente o exnovios culeros que eran con las parejas o con las exparejas, acerca de decirles que, no sé, físicamente ya se ven mal o cosas así, ¿no? Para humillar, o sea, literal, humillarlas y decirles, no sé, por ejemplo, mujeres, ya estás bien fea, ya estás bien gorda, ya no te quiero, ya no me excitas, cosas así, ¿no? Cosas humillantes y que la verdad sí bajan en la autoestima. Entonces, ya les dije, o sea, tú como persona, tú sabes lo que vales, vales muchísimo. Yo creo que todas las personas, así es, obviamente. Valemos cada quien por lo que somos, cada uno de nosotros. Entonces, por ahí, échenle ganas. Y si han pasado por esto, obviamente no se dejen llevar. Es personas que están con ustedes, son bien, bien culeras. Entonces, yo creo que pueden conseguir a alguien mejor. Yo creo que siempre hay una persona que los va a querer, los va a amar tal como son, tal como es su persona. Entonces, yo pienso eso, ¿no? Pero pues cada quien, ¿no? Cada quien es de que quiera salir adelante o no, o de cambiar a la persona. En este caso, yo siempre he dicho que en nosotros está sus decisiones, que en nosotros está la decisión de seguir adelante o no, de estar conscientes y de decir, es que si yo voy a soportar esta humillación o si yo voy a soportar las burlas, entonces así va a ser siempre, porque las personas que son así no cambian, las personas que son abusivas ya no van a cambiar, y eso entiéndanlo y compréndanlo, por más que ustedes se lo pidan, por más que les digan, es que sabes qué, si no cambias me voy, a lo mejor al principio les van a decir que sí, a lo mejor les van a contestar, sí lo voy a hacer, o sí voy a cambiar por ti, por amor o lo que quieran, pero no. O sea, sí creo que hay personas que pueden cambiar, pero ya esas personas ya están muy mal de la cabeza, ya esas personas ya necesitan ayuda ya profesional para sacar adelante pues esa manera de cómo son, ¿no? De los celos obsesivos o de la manera en que abusan de la relación. Eso ya está muy mal, ya va más allá de. Entonces, por ahí, sí, chéquenle y piénsenle de lo que quieren de ustedes y con su relación o lo que están pasando. Ya les dije, a lo mejor ahorita cositas que yo les digo les están pegando, o se sienten muy identificadas con eso. Entonces, piénsenlo, o sea, es de nosotros, es de nuestro corazoncito, de nuestra mente, de nuestra autoestima. Ay, de nuestro corazoncito. Ay, cosita, me sentí súper cursi, linda. No. Pero bueno, nos vamos a la siguiente, que es la número 10. Son sumamente observadores con los defectos de la pareja y los recalcan cuando tienen la mínima ocasión. O sea, cualquier cosa, por ejemplo, la actitud, puede ser, no sé. Ya para no irnos a lo físico, no sé, la actitud de la persona, si son muy, muy, muy malos o... no sé, la actitud de la pareja es... como enojona. Enojona o enojona, póngale. Eso. Estos, los personas abusivas o así, son mucho de estarlo recalcando y de estarlo haciendo como más... como dándoles en cara las cosas. También suele suceder mucho acerca de, por ejemplo, tuviste algún error, no sé, póngale, con un ex. No, con un ex, no sé, te lo llegas a encontrar en la calle, póngale. Se lo encuentra en la calle y pues tú como persona, pues tú nunca quedaste mal con los exnovios o con las exnovias. Entonces, pues obviamente lo saludas muy, muy bien. No me refiero a de abrazo y beso, pero pues al menos sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No sé, un besito en la mejilla y ya X, ¿no? O sea, sigues con tu vida. Y obviamente pues vas con esta pareja pues abusadora de ti o abusiva, ¿no? Entonces se hace como que incómodo, hasta tú mismo te sientes incómodo así de encontrarte a la gente. Es más, yo creo que cuando tienes una pareja así ni siquiera quieres salir con tu pareja del momento a la calle, porque sabes que de alguna manera hay un 10% de probabilidad que te encuentres a una persona que conozcas, amigo o lo que sea, que te vaya a saludar en la calle y por miedo o porque no te humillen en frente de la gente, pues no quieras ni salir a la calle con tu pareja, pues que en este caso es la abusiva, ¿no? Entonces sí suele suceder mucho eso de no sé, te encuentras a Alex y ya al siguiente pasa un mes, pasan dos, tres, cuatro o días y están chingue, ya sea en cada peda, ya sea en plática o en cada discusión, pero siempre están chingando con lo mismo y diciendo que no, es que te acuerdas de hace pinches 10 años que te encontraste tu ex en la calle. No mames, o sea, no mames, ya supéralo, porque si nada más fue un saludo así, ya, neta, ya. Y obviamente si a lo mejor sucedió, no sé, algún engaño, no sé, si y a lo mejor si llegaste a ser infiel, pero si vuelves y hablas con la persona y en verdad quieres hacer algo bien, pides el perdón, te dicen, órale, te perdono, no sé, después de días o cosas así, órale, te perdono, pues va, o sea, comenzamos, no mames, o sea, no hay pelea en que no estén chingando con lo mismo y diciéndote, no, es que te acuerdas que tú me engañaste, te acuerdas que tú te besaste con esta o con este, no, pues no mames, o sea, se supone que si ya perdonaste algo, no digo que todo lo que perdones se olvida, obviamente no se olvidan las cosas, pero se supone que ya lo superaste, o sea, que si ya perdonaste o diste el perdón, ya lo superaste y no tienes que volverlo a recalcar. Es más, es peor porque le sigues recordando a la persona, a tu pareja, es mucho peor esas cosas. Entonces por ahí sí da coraje, sí da mucho coraje que te están recalcando todo el pinche tiempo esas situaciones. Se supone que ya están superadas, están olvidadas. Yo no entiendo por qué siguen así. Pero bueno, nos vamos con la siguiente, que es la número 11. El abusador es un experto manipulador emocional, así que logrará hacerte sentir culpable cada vez que quiera y le convenga. Entonces, como les digo, ya sea echándote cara a cosas o de alguna pelea, siempre va a hacerte sentir mal. De alguna manera, a lo mejor él la cagó o ella la cagó, la persona abusiva. A lo mejor esas personas fueron las que cagaron y comenzó el problema. Pero al final es lo peor, que te terminan cambiando todo y que te terminan diciendo de cosas que tú ni al caso. O recordándote y echándote en cara lo anterior, lo pasado, que es lo que les dije en la otra señal. Entonces, siempre terminan cambiándotela y tú terminas pidiendo perdón. O sea, tú terminas pidiendo disculpas de algo que de un problema que empezó de ellos y que de ellos fue la culpa. O sea, qué estúpido, ¿no? O sea, qué cabrón es la manera en que cómo te manipulan, cómo te manipulan y llegan a cambiarte las cosas y resulta que tú llegas y no mames, y es que es de risa porque hay hasta ocasiones que hasta te dejan de hablar y cosas así, o sea, te dejan de hablar pinches 3-5 días, tú no sabes ni qué pedo, o sea, tú no sabes ni qué hacer porque ya resulta que al final el problema fuiste tú cuando ni siquiera por eso fue o cosas así. Y pues qué feo la verdad, eso no está bien, así que yo creo que como a mí me queda el pinche saco de toda esa situación, como ustedes yo sé que también, porque de alguna manera todo nos ha pasado. Entonces sí está bien fuerte esa situación, pero bueno, ya me fui más allá. Pero bueno, nos vamos con la 12. La pareja del abusivo siente que siempre debe pedir permiso a su pareja para hacer cualquier cosa. No mames, justo en el cora. O sea, sí llega a suceder que para todo. Es más, hasta para estar con la familia se encabronan. O sea, ¿sabes qué? No sé, amor, bebé, lo que sea. ¿Sabes qué, amor? Tengo una fiesta familiar, una reunión familiar. No sé, X en casa, en barda, lo que sea. ¿Puedo ir? No mames, o sea, ¿por qué le pides permiso a tu pareja cuando vas a estar con tu familia? ¿Por qué? O sea, es más, ni siquiera pinches avisar. A lo mejor ya avisas en el momento y cuando estés ahí en el lugar. Pero por estar con la familia, ¿por qué? ¿Por qué pedir permiso? ¿Por qué decirles, ¿por qué decirles a dónde vas? No sé, a lo mejor sí está bien, sí es muy lindo cuando una persona te avisa y te dice todo el tiempo dónde está. A lo mejor llega a ser bonito porque, bueno, me da la importancia y pues es importante para esa persona. Obviamente, cuando ya entiendo, cuando es familia, sí, no tienen ni por qué pinches avisar ni pedir permiso. Eso es a huevo y de ley. Pero cuando es amistades, pónganle que ahí sí, a lo mejor no pedir permiso, pero a lo mejor sí avisar, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a salir con unas amigas, con unos amigos. Tú los conoces o cosas así. Me voy a ir del tema, pero cuando estamos en una relación, lo más sano es que nuestras amistades conozcan a la persona con la que estamos. ¿Por qué? Porque llega a haber muchos problemas. Por ejemplo, yo como mujer tengo muchas amistades hombres. Entonces, cuando yo le digo eso a mi novio o cosas así, si es así como los celos, ¿no? Entre nosotros, pues es que yo ni conozco a tus amigos, ¿no? O sea, yo ni conozco, a lo mejor sí hablas de ellos, pero yo no los conozco y no sé cómo son. Entonces, no a lo mejor de presentarlos de uno por uno en persona, pero que sí hablar un poquito acerca de lo que pasan, no sé, ya sea en la escuela, en el trabajo, en X cosa. Sí hablar un poquito y intentar darle a tu pareja o decirle las cosas de cómo son tus amistades o quiénes son, al menos. Pero sí hay que intentar conocer las amistades del otro. Es lo más sano. Entonces, por ahí, pues chéquenlo, ¿no? Piénsenle. Pero bueno, no nos regresamos a la señal de pedir permiso. Entonces, ya ustedes son los que deciden si piden el permiso o no. Lo más sano solo es como avisar, ¿no? O igual piden permiso, pero porque a lo mejor se sienten bonito pedir permiso, ¿no? Porque hay personas hasta pinches cartas y solicitudes de permiso hacen. Es una mamada, pero yo lo he visto en redes. Es una mamada. Pero si las mandan y hasta dices, ah, no mames, siento bien bonito con el pinche permiso de solicitud bien amorosa y cursi y ahí pinche derramadero de miel ahí a la verga. Entonces, sí está chido a veces que te piden permiso para salir. Pero no es normal cuando ya es así como de todo el tiempo, ¿no? Pedir permiso hasta para pinches ir a cagar al baño, pues no mames, pues no. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a la siguiente señal porque ya se me está acabando el tiempo. La número 13, ellos culpan a su pareja de su infelicidad y dificultades en la vida. No sé, por algún problema que pasen ellos, pinches personas culeras, por algún problema que pasa o suceda, pues ya están culpando a la otra persona. De cual sea la cosa, pero ya están culpando y diciéndoles que la mala racha es por ti, la mala suerte es por ti, a huevo. Como tú eres bruja o brujo, pues la mala suerte me llega a mí y es tu culpa. Pues no mames, no. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción porque ya se me termina el tiempecito. Voy a mandar un saludo a Manuel, más conocido como Perry, que por ahí me está escribiendo en Snapchat, pidiendo los saluditos. Gracias por estar escuchándome, Manuel. Te mando un abrazo enorme y un beso. Gracias por estar aquí. Entonces nos vamos a la siguiente canción, que se llama, es de las canciones nuevas de banda, se llama Te Dirán, de La Adictiva, banda San José de Sillas. Muy muy buena, escúchenla y por ahí regresamos. Esto es Set de la Mala. dirán que soy feliz desde que tú te largaste de mi vida y no volviste. Te dirán que festejé cuando te fuiste y te van a asegurar que me perdiste. Te dirán que mi sonrisa es natural. Te dirán que no me siento nada mal. Te dirán entre comillas la verdad. Cierto, porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer ser fuerte no es lo mío. Después de que terminamos, te lo juro, no sonrío. Te dirán lo que parece, pero nunca lo que es, porque yo me disfracé de lo que no soy. Set de la Mala, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Me divierto muchísimo porque están interactuando en vivo conmigo muchas personas y me da muchísimo gusto porque según dicen que mi voz es bien pinche sensual. Yo no veo nada de sensual. Digo, yo no le escucho, perdón, nada de sensual o bonita. La verdad es que no, me caga. Pero bueno, ya cada quien. Qué bueno que la escuchen de esa manera. La verdad, mejor para mí que la escuchen de esa manera. Pero bueno, por ahí mando saluditos rapidísimo a Fer Álvarez, que de hecho hace poquito acaba de ser su cumpleaños también. Corazón de melón, te mando un abrazo súper, súper enorme. Sabes que te quiero muchísimo y por ahí te debo el festejo, ¿no? Pero pues por ahí luego nos vemos muy, muy pronto. Pero un abrazo enorme para mi queridísimo, queridísimo amigo que por ahí también está escuchando. Ya sabes, el lenguaje, todo lo que da, un chido perrón. Pero bueno, de una u otra manera, saben que de todos el lenguaje que hago aquí no es de mi personalidad real. Mi personalidad real es como más linda, ¿no? Más cursi. Y aquí tengo que ser así como que más maldita y más vulgar y cosas así, ya saben. Pero no, nada que ver, o sea, yo no sé nada de eso, soy virgen. No sé, bueno. No sé por qué dije eso. Pero bueno, no, sí soy virgen, de verdad. Pero bueno, nos vamos, seguimos con el tema. Ya me sonrojé toda, qué pedo. Seguimos con el tema. Nos vamos a la siguiente señal, que es la número 14. ¡Ay, no mames, se me va a caer el tiempo! Bueno, la número 14 siempre son distantes, no son un apoyo emocional para su pareja. Obviamente siempre son como todo el tiempo indiferentes. A lo mejor sí les dan sus ratos buenos. A lo mejor sí les dan unos ratos, buenos y de amor. No sé, nada más cuando quieren pinche papaya o pepino, pero ahí están, ¿no? Pero bueno, la número 15, amenazan y hacen comentarios negativos con el fin de atemorizar. pues llegan a ser como controladores, en este caso, y llegan a decir que si haces alguna cosa que no les agrade, pues entonces ahí te va mal, no sé de qué manera les pueden castigar, dejarlos sin sexo o cosas así por tres semanas, cuatro, no sé la verdad en cómo se castigue la gente, pero sí llegan a ser así como que más amenazadores en cuestiones, puede ser económicas si ya viven juntos. O también hay amenazas así como de que se llevan a los hijos, ¿no? Entre las patas. Y que dicen, no, es que si haces esto, pues yo me llevo a los hijos, ¿no? Y te demando y te quito todo, ¿no? Te quito la casa, te quito hogar, te quito dinero, te quito todo. Entonces, son amenazas distintas, muy, muy distintas. Nos vamos con la 16. En ningún momento se muestran empáticos ni compasivos. La 17, usan las relaciones sexuales como forma de manipulación. En este caso, como les dije, los amenazan sin tener sexo o cosas así, a lo mejor, y es muy traumante para unas personas, entonces terminan haciendo lo que se les pegue la gana, de lo que ellos quieran, o sea, terminan haciendo lo que la otra persona pues ahora quiere, entonces solo para tener sexo y pues no. Y pues no, hay muchas personas que quisieran estar con ustedes en la intimidad, entonces yo no sé por qué dejan que los amenacen con eso, la neta, pues no está chido. Nos vamos con la 18. Ven a la pareja como una extensión de sí mismos, no como una persona independiente. O sea, simplemente es como, estás aquí, no sé. ¿A poco eres mi novia? Nada, no, no tanto así, pero sí es así como nada más un extra para ellos, ¿no? Es algo como indiferente. Se portan mamones y se portan agresivos. Entonces, pues eso ya no está chido. Pero bueno, nos vamos con la siguiente, que se llama... pero antes nos vamos a una canción, rapidísimo nos vamos a la canción. Esta es de la MS, y porque ahorita también me la pidieron, y solo porque la tengo a la mano la voy a poner, pero es un poco romántica, se llama Solo Converte, de la MS. Es muy, muy buena. Últimamente he puesto canciones como del momento, trato de variarle, ya sea de banda, reggaetón, no sé, bachata, no sé, X, pero trato de variarle. Pero por lo regular me piden mucho las canciones, me piden la música esas personas, entonces pues tengo que complacer a la gente, ¿no? Como les dije, no puedo poner, o sea, si me avisan el momento de la música, pues no puedo complacerlos, o no sabría, hay un porcentaje 50-50 de saber si lo voy a complacer o no, porque a veces no tengo que preparar mi programa, aunque piensen que no lo hago, sí lo preparo, entonces por ahí chéquenle si quieren una canción, pues avísenme con tiempo. Pero bueno, nos vamos con la canción Solo Converte, de la MS. En un momento regresamos y por ahí escúchenla, también muy, muy buena. Regresamos. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Tengo ganas de mirarte en este momento. Recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Tiempo. deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro. Y con el tiempo nada va a cambiar. Y es que con tu amor toda la vida me quiero quedar. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Set de la Mala. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, por escucharme. El día de hoy nos fue muy, muy bien en la audiencia. Gracias a mis seguidores que por ahí también están interactuando. Todavía aún siguen interactuando conmigo, a pesar de que por ahí, pues literal, ya se acabó mi programa, pero me va a pasar un poquitito. Siempre me pasa tiempo, pero bueno, es por lo mismo de la interacción que tengo con ustedes. Y trato de complacer a todo mundo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la siguiente señal. No parecen darse cuenta del daño que hacen, pero tampoco se preocupan por los sentimientos del otro. Obviamente, siempre para ellos va a estar bien todo lo que hacen y cómo tratan a la persona de mal. Entonces, como les digo, siempre va a ser el ego y pues nunca van a admitir sus errores, ¿no? De ellos. Y la número 20, cuando se les habla sobre su forma de ser obsesiva, acusan a la pareja de ser como rechazado, ¿no? O cosas así. O sea, ellos se sienten tan mal que culpan a la pareja y pues sí, termina siendo peor. Es como cuando les dices que tienen que cambiar, si no ya no vas a seguir con ellos. Entonces te culpan a ti, ¿no? Y decirte, no sé, que gracias a ellos o así están tal cual, ¿no? O son así de abusivos, no sé, por alguna culpa, por alguna situación o algún error que hayas cometido, siempre terminan culpando o te dicen, no, es que yo nunca fui así en la vida, yo nunca fui abusivo, yo nunca fui abusiva, simplemente fue por tu culpa, por tus actitudes o cosas así que tú tomaste, ¿no? Pero bueno, estas cosas tarde o temprano se vuelven insoportables. Disculpen. Por ahora, también tengo que decirles que ya terminé las señales, ya terminamos el programa el día de hoy. Pero como les digo, tarde o temprano nunca vas a aguantar tanto tiempo como se espera. En algún momento, si tú lo ves al principio y dices, bueno, me voy a acostumbrar a esto, me puedo acostumbrar a esto porque lo quiero, porque la quiero, me puedo acostumbrar a que sea así conmigo, entonces tú vas a decir, bueno, es cuestión de tiempo, darle tiempo para que pueda cambiar, ¿no? O intente cambiar, o voy a hacer las cosas de la manera que él quiere o ella quiere para estar bien en todo, ¿no? Para estar bien y para no tener problemas. Pero bueno, eso ya cada quien lo piensa y lo sabe. Entonces, por ahora y el día de hoy los voy a dejar. Neta, muchísimas gracias por haberme escuchado. La siguiente semana voy a tener a una psicóloga que por aquí nos va a hablar un poco de desamor. Entonces, las preguntas que tengan en la semana pueden interactuar conmigo. Si tienen alguna pregunta acerca del desamor y lo que sienten o lo que están sintiendo en estos momentos, si están defraudados o con el corazón roto, por ahí van a poder hacer las preguntas a la psicóloga. Me las van a mandar ya sea en la página de Notus o por mis redes sociales personales. Por ahí pueden mandármelas e interactuar y con muchísimo gusto yo puedo hacérselas a la psicóloga y para que se sientan identificados, ¿no? Porque a lo mejor necesitan como ayuda, ¿no? Para levantarte de esta situación y pues por ahí quiero traerles a una experta. Entonces, por ahí, escúchame el siguiente viernes a las 12 de la tarde, ya saben, una hora de 12 a 1, por aquí estoy en vivo. Así que los dejo, por hoy es todo. Ay, lo lamento muchísimo, pero siempre quiero, yo creo que voy a alargar un poco mi programa, pero luego les voy a avisar. yo creo que voy a largar de una hora y media, porque la verdad es que me va muy bien y tengo audiencia aún. No sé si me faltaron por ahí unos saludos, pero a los que me faltaron o cosas así, les mando un abrazo enormísimo, los quiero muchísimo y gracias por siempre estar siguiéndome. Les quiero recordar, bueno, más bien es un aviso, ya hay página de Notus Radio, entonces por ahí búsquenla en Facebook como Notus Radio nada más, y para que la sigan, por favor, todos los que me siguen, por ahí va a haber muchas publicaciones mías y de todos los programas de radio que tiene Notus, entonces por ahí que estén al pendiente, ¿vale? No se vayan, porque por aquí les voy a dejar el programa de Infocool, que entra en unos minutitos ya, literal, y tienen a una banda de invitado, entonces, no, quédense aquí, quédense escuchando su programa, porque también, la verdad, también está muy, muy bueno, entonces, nos vemos, cuídense mucho, un abrazo enorme, esto es Set de la Mala, hasta luego. Las viejas modernas.